Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Bienvenidos más a una emisión más del programa Alef. El día de hoy les vamos a platicar acerca de la inclusión y la discriminación. Son uno de los temas más importantes que se tiene dentro de la agenda de varias organizaciones internacionales y que varios gobiernos deberían adoptar. Me presento, soy la Braide de Partida y, por ejemplo, podemos entender como inclusión, en este caso social, el proceso para poder incorporar a otras sociedades o individuos, pues a la sociedad en general, que puedan tener participación, que no se sientan que no tienen pertenencia a ese grupo. Esa es una de las características que tiene la inclusión, que tenga un sentimiento de pertenencia. Y ahora bien, en tanto al término de discriminación, es cuando no se aceptan otras formas de vida, otras formas de pensar, de cultura, raza, que obviamente deriva de diversos problemas, como guerras, distribuciones políticas, por así decirlo. También en el caso de aquellas sociedades que han optado una manera diferente de vivir, en el caso de los italianos, que hay dentro de varias sectas, como los romaníes, que también están muy presentes en varias culturas europeas y que van de un lado a otro. También tenemos en el caso de la preferencia sexual, hacia qué tendencia o qué preferencia van a tener estas personas. Y por lo tanto, está en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos que cualquier persona o individuo no debe ser discriminada por su color, sexo, cultura o preferencia. Es un sentido de tolerancia que se tiene que abocar en diferentes culturas y gobiernos para evitar la reducción de disturbios o guerras que puedan derivar en afectar la vida de los demás. Y bien, les dejamos ahorita una canción para continuar con este tema. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. Yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Thank you. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Voces del pasado. La discriminación de los negros está presente en cada momento de sus vidas para recordarles que la inferioridad es una mentira que solo acepta como verdadera la sociedad que los domina. Martin Luther King, religioso estadounidense. El hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de discriminación en la que vive el resto de sus compañeros. Simone de Beauvoir, novelista e intelectual francesa. ¿Por qué aprendemos a temer al terrorismo pero no al racismo, no al sexismo ni al machismo, tampoco a la homofobia? Angela Davis, política y profesora estadounidense. Y ahora vamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Todos los hombres nacen y permanecen iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Este es el artículo 1 de los derechos humanos de 1789, recogido bien de esta famosa declaración francesa. Tenemos que, pues, la discriminación es un fenómeno no solamente local, sino es un fenómeno mundial que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Es decir, desde tiempos remotos, lamentablemente, todavía existe hasta nuestros días. A pesar de ello, hay varios esfuerzos tendientes para eliminarla y lograr que bien haya una armonía entre los diferentes individuos y sociedades que vivimos actualmente. Tenemos entonces, que les decía, la tolerancia es un principio que debe promoverse en diferentes sociedades, en la ideología, en donde se respete la diferente manera de pensar y de aceptar a alguien que es diferente a nosotros. Desafortunadamente tenemos una educación a veces muy racista, en tanto a que solamente conocemos algunas historias. Por ejemplo, tenemos que la historia universal es la historia europea. No tenemos bien nociones más profundas acerca de la historia, por ejemplo, de las culturas de Asia Pacífico, de Medio Oriente, o bien en el caso de las culturas africanas, que es una historia que ha sido olvidada y discriminada por muchos. En el caso de África, tenemos que se han dado una de las peores masacres que han habido en la humanidad, que en el caso, por ejemplo, de Ruanda, en el cual los cascos azules no pueden intervenir directamente en proteger a la sociedad vulnerable de estos ataques que han habido precisamente en ese país, y que también depende mucho en medida de los intereses que haya por los distintos gobiernos para intervenir en el conflicto. También tenemos que las medidas de cooperación para erradicar este problema han sido muy pocas, desafortunadamente. Y siempre está por medio de un interés económico. Si bien los países pueden lograr intervenir en diferentes grados, también está la cuestión de las organizaciones internacionales para poder romper con este esquema de discriminación y empezar con una nueva cultura de tolerancia. Por ejemplo, tenemos que al respecto de la Carta de Naciones Unidas, en su preámbulo postuló la afirmación de la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas. Y se señaló que también en la práctica, esta tolerancia y la convivencia pacífica debe ser un medio para mantener y desarrollar la paz y seguridad internacional. Se habla mucho de ello desde hace varios años. Sí, sin embargo, todavía nos falta bastante. También tenemos otra manera de discriminación en las películas, en el cual también las películas nos muestran una realidad diferente, o bien una realidad que debe ser conocida. Y desde el punto de vista de ciertos individuos o de ciertos gobiernos, tienes una manera en, por ejemplo, para odiar hacia esas comunidades o hacia esas tendencias que se quieren eliminar. En la Guerra Fría también fue un tema muy controversial, y en el tema del discurso del marketing y de la comunicación. ¿Por qué? Porque la ideología contraria era totalmente inequívoca, era totalmente equivocada acerca de la realidad que debería de postularse. Por esa misma medida se han derivado muchas guerras. También tenemos las cruzadas, en donde se hablaba del tema acerca de la religión, pero también las cruzadas fueron utilizadas como pretexto para poder adquirir territorios y poder adquirir también riquezas de recursos naturales y de someter a pueblos. ¿En dónde queda el tema de la dignidad humana? Si en el tema de la guerra es fundamentalmente olvidado. Así, por eso, todos los seres humanos, respecto a lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos o bien de la Declaración Francesa, establece que todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad, y por tanto, esta razón de conciencia debe siempre estar al pie para poder prohibir la discriminación y poder aceptar al otro. Con el paso del tiempo se han creado diferentes tratados e instrumentos internacionales que vendrían a establecer de una manera mucho más clara no solo la igualdad de los derechos y la prohibición de la discriminación, sino también que vendrían a configurar un auténtico derecho a la no discriminación en favor de todas las personas en general, y también particularmente en favor de ciertos individuos pertenecientes a ciertos grupos considerados como vulnerables, en el caso que son las mujeres, minorías étnicas y religiosas, grupos indígenas, menores de edad, discapacitados, migrantes, homosexuales, entre otros. Es por ello que tanto los gobiernos como también la sociedad en general debe establecer pautas o bien mecanismos para inclusión social hacia estas comunidades que están olvidadas. ¿Cómo puede realizarse la inclusión social? Puede realizarse por medio de la creación de instituciones o el establecimiento, por ejemplo, escuelas, mecanismos, por ejemplo, de llegar y de respetar su cultura mediante juegos, campañas, también mediante el deporte, en el cual tanto sociedades vulnerables o discriminadas junto con la sociedad en general puedan interactuar y puedan convivir en una manera armoniosa. En el caso de nuestro país, sí está presente prácticamente desde nuestros primeros documentos constitucionales, incluso desde los propios sentimientos de la nación dados por don José María Morelos en 1813, se hizo referencia a ella al hablar de que se prohibiera para siempre la esclavitud y la distinción de las castas, debiendo quedar todos como iguales, y que solo distinguiría a un americano de otro el vicio y la virtud. Más tarde, por ejemplo, en la Constitución de Batzingán de 1814, se estableció que la ley debía ser igual para todos. Y en su artículo 24, se dice que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos constituiría o bien se basaría en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Estos principios también son algo semejantes a la propia Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, en el cual se establece bien los principios de igualdad, de que todos los seres humanos pueden ser felices o bien que está en su derecho a hacerlo. Sin embargo, estos principios de igualdad no se refería a todos los individuos de esta nueva nación, sino solamente a un grupo selecto. ¿Por qué? Porque serían discriminados de igual manera los derechos de la mujer y de los negros. Es uno de los lados oscuros que Estados Unidos ha querido esconder, y que también en este marketing político, en varios documentales, ha de alguna manera escondido. No es extraño encontrar, por ejemplo, en sus diferentes películas de esta lucha independentista y de los primeros años como nación independiente, que la mujer era tratada con dignidad, lo cual no era cierto. Han habido incluso también varias protestas y masacres dentro de la misma historia de Estados Unidos que han sido ocultados. Hace rato estábamos escuchando una de las frases de Martin Luther King en donde hablaba precisamente de esto. Entonces, bien, tenemos que en el caso de México, la igualdad del hombre y la mujer también ha sido muy discutida. Y apenas en 1974 los derechos a favor de los pueblos indígenas, en 1992 y 2001, fueron rescatados. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque la discriminación, aun así que la mujer tenga derecho al voto, sí bien es un avance, pero todavía se ve estas maneras de discriminación, por ejemplo, en la cuestión laboral, en la cuestión religiosa, familiar, que todavía son algunos de los tabús y que algunas sociedades todavía necesitan trabajar bastante en ello, aunque bien es un tema que debemos tener muy presentes. Que si bien toda persona tiene derecho de pensar de manera diferente, tenemos que respetarlo, tenemos que ser tolerantes, porque no existe una sola realidad, existen diferentes. Y ahorita nos vamos con la siguiente canción. Fuera de tu ojo, inalcanzable. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Uno de los temas también que debemos hablar acerca, ya hablando de discriminación e inclusión que hemos abordado durante este programa, también es acerca a los problemas que enfrentan las personas mayores, ya que las políticas públicas son muy pocas para poder proteger a estas personas, y también que son uno de los sectores que también son muy discriminados actualmente, en el cual no pueden tener las mismas oportunidades que los demás y se les discrimina de diferentes maneras. Se les discrimina por su edad, también se les discrimina por sus capacidades, por su experiencia, por su autonomía, el poder de tomar incluso decisiones, y que también nos lleva a uno de los temas acerca de la economía. ¿Por qué? Porque no pueden poder tener cualquier tipo de trabajo en el sector económico, por lo tanto su vulnerabilidad aumenta. También existen actos terribles que han cometido incluso también sus familias, vecinos y algunos profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque se les abusa físicamente, psicológicamente y económicamente. Se les quita de sus bienes, de sus derechos y también de otras cosas entre su manera de pensar. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de los mayores? Porque para allá vamos nosotros también. Y si no hablamos sobre este tema, si no, por ejemplo, participamos, o si no también protegemos los derechos de estos sectores vulnerables, a la larga nosotros también los vamos a sufrir, aunque en este momento no lo estemos haciendo. Se trata de tomar medidas no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Se trata de nuestra vida y de la vida de los demás, en medida de que haya más oportunidades para ellos. De alguna manera también nos estamos garantizando que en un futuro no nos van a tratar de la misma o de la peor manera. Lamentablemente, la violencia en este sector de la población es cada vez más fuerte, y es uno de los aspectos en los cuales hemos retrocedido bastante. ¿Por qué? Porque en las sociedades de la antigüedad se les consideraba a estos seres como seres de sabiduría, se les tenía que respetar. ¿Por qué? Porque precisamente por toda la vida que habían ya transcurrido, por toda esta serie de experiencias, de conocimientos que tenían, era de alguna manera una de las fuentes de enseñanza que podían transmitirle a los jóvenes. Por lo tanto, eran seres que debían ser respetados, deberían de ser protegidos y cuidados. ¿Y ahorita qué pasa? Que ahorita se habla mucho del derecho de los jóvenes, pero no queda el derecho de ese sector, de la vejez. Es uno de los temas que también se deben de legislar. Y no solamente está ocurriendo esto en México, sino también esto está pasando a nivel mundial. Por otro lado, tenemos que 3 de cada 10 habitantes del DF aseguraron de haber sido discriminados alguna vez, no solamente por la edad, sino también por la manera de vestir, por su peso, por la edad, su imagen, color de piel, etc. A lo mejor alguna vez hemos sido discriminados de diferentes maneras, pero esto nos hace señalar que sí tenemos que trabajar bastante. En el caso, por ejemplo, del peso, que también es uno de los temas que también podemos abordar desde diferentes perspectivas, tal vez lo podamos ver de esta manera, en que si no tenemos el peso ideal, no podemos entrar a ciertos tipos de clubs, no podemos ser fácilmente aceptados por diferentes grupos, y de alguna manera bien somos alejados de estos grupos sociales a los cuales nosotros queremos pertenecer, y nos vemos sometidos de alguna manera de aceptar las reglas y empezar entonces con diferentes problemáticas acerca de nuestra imagen, nuestra manera de vestir, de pensar Y bien, se habla mucho sobre peso, pero no se habla también de todos los problemas que hay en torno a los trastornos alimenticios, como son la bulimia y la anorexia, que se desconoce la cifra de las personas que actualmente sufren de este problema, y también lo hacen porque tienen un problema psicológico, un problema en el cual no se sienten aceptados y reconocidos por los demás, y que se ve tanto en la familia como en las escuelas, también incluso entre nuestros amigos. Y bien, también podemos ver que toda esta serie de gama de problemáticas, bien, si existen bien varios mecanismos jurídicos para erradicarlos, desgraciadamente no siempre se llevan a la práctica. En México creo que ya estamos cansados siempre de ver, de escuchar que hay diferentes propuestas de nuevas iniciativas de ley, pero de qué nos sirven que estén las leyes si realmente las autoridades no lo ponen en la práctica. No solamente faltan mecanismos legales, más que ello faltan mecanismos que se lleven a la práctica mediante políticas públicas y que los recursos que tenga el Estado o bien las sociedades sean utilizados para remediar esa situación. También podemos verlo, les decía, en la economía, en la cultura, en la raza y temas demás. Y bien, ahorita nos vamos con la siguiente pausa musical. Thank you. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. En la Torre de Babel. Bien, por ejemplo, podemos también hablar para contribuir con este tema y para que se lleven, por decirlo así, un fin de semana bastante entretenido, una serie de películas que también hablan sobre esta problemática de discriminación. Podemos encontrar muchísimas, la verdad. Tenemos, por ejemplo, Forrest Gump, que es hacia los mal llamados tontos. También tenemos la película Mi Nombre es Sam, Filadelfia, La Lista de Schindler, que bien, es de la Segunda Guerra Mundial, que es hacia los judíos, que sí, es uno de los temas también muy controversiales. También tenemos La Ciudad de Dios, hacia los marginados socialmente. También tenemos Rain Man, hacia los autistas. El Hombre Elefante, hacia las enfermedades. La Belleza Americana, que es hacia la homofobia. Boys Don't Cry, hacia la sexualidad. Y así me puedo seguir con una lista muy grande de películas que hablan acerca de discriminación. Pero una de mis favoritas, bien, que les puedo recomendar, es Hotel Ruanda, que es hacia las etnias. Y adivina quién viene a cenar, que es hacia el color de la piel. Y que el contexto en el cual surge esta película es acerca, bien, de Estados Unidos, cuando empiezan a haber toda esa serie de protestas para el respeto y reconocimiento de los derechos de la población negra. También podemos hablar acerca de varias reflexiones en torno hacia la discriminación e inclusión. Bueno, bien, si hablamos de inclusión, es también porque existe el lado opuesto, ¿no? Que es la exclusión. Entonces va de la mano tanto inclusión como exclusión. Y lo que hemos hablado a lo largo de este programa es sobre también de las personas que están excluidas, quiénes son esos sectores, ¿no? Digamos, los pobres, las personas de ciertos grupos étnicos, las personas que se dicen que porque tienen un color de piel, también mujeres y así, ¿no? Entonces podemos llegar a una serie categorizaciones sobre la exclusión, pero al final, si vemos, pues todas las personas terminaríamos siendo excluidas por alguna razón, ¿no? Entonces, más allá de ver aquello que nos hace diferentes, pues también deberíamos de ver aquello que nos vincula, ¿no? Y al final, pues todos somos seres humanos y podemos encontrar ese vínculo, ¿no?, principal, y de esa manera pues tratarnos con respeto y pues sí, principalmente con respeto, ¿no? A pesar de pues las diferencias que en la que nos encontremos, ¿no? Porque si estamos así viendo, que porque tú tienes esta cuestión, que porque tú tienes ese color de piel y así, pues al final todos nos alejaríamos y todos estaríamos siendo pues parte de un mismo sistema pues de exclusión, ¿no? Y al final, porque estos sistemas de exclusión llegan a un nivel en la que también se aplican incluso pues genocidios, ¿no?, que han llegado a ocurrir en contra de personas porque por cierto carácter que se trata de, pues sí, se ve con racismo, se ve, y entonces en la medida de esto, pues eso ya es preocupante, ¿no? Entonces lo importante es que al final veamos los vínculos que nos pueden unir como seres humanos, más allá de aquello que podría alejarnos, ¿no? Y que no tendría por qué ser una razón de alejamiento. Y es importante hablar que no existe una realidad. Existen muchas realidades. No hay una sola perspectiva de qué es lo ideal o qué es lo perfecto. Cada rasgo que tenemos, o aquellas diferencias que cada individuo o sociedad tiene, muchas veces eso es lo que lo hace valioso, lo que lo hace diferente de los demás, y no por eso está mal, sino principalmente es aquello que contribuye a esta gran diversidad cultural y social que tenemos hoy en día. Es una de las riquezas que debemos de respetar y de valorar, porque en medida de que se haga esto, contribuye también a la formación como mejores seres humanos, como mejores individuos, para poder estar en un mejor mundo y poder tener una comunicación armoniosa con los demás. Y bien, nos vamos con la siguiente sección, que vamos a hablar acerca del lenguaje corporal político. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Una imagen dice más que mil palabras, y nuestro lenguaje corporal refleja más de lo que creemos. El cuerpo es el instrumento de nuestros sentimientos, por lo que no podemos desasociarlos. Aristóteles proponía la unión del alma y el cuerpo, y es que precisamente sería caótico separar lo que sentimos y pensamos con la forma en que lo comunicamos. Al ser la política un medio de mucha astucia y falacias, como la vida misma, es imperativo encontrar la veracidad y verosimilitud en lo que se expresa. Dichos elementos serán consecuencia directa entre la coherencia del lenguaje verbal con el corporal. No obstante, cabe hacer una aclaración. Interpretar el lenguaje corporal es una tarea compleja, porque intervienen numerosos elementos que pueden distorsionar nuestra percepción. La intuición es quizá el arma más efectiva, y a pesar de existir numerosas técnicas para descubrir focos de ansiedad o ligar diversos significados a patrones conductuales, sería de charlatanes, de gente simplista o de series televisivas aseverar que con una simple mirada bastaría para descifrarlo. Recordemos que errar es de humanos. La política consiste en el juego de la persuasión y el poder. El cuerpo es el instrumento de nuestros sentimientos, por lo que un verdadero líder de Estado necesita sentir y reflejar dicho poderío, máxime si se trata de las clásicas superpotencias como Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin y Barack Obama simbolizan dos estilos de liderazgo. A grandes rasgos, el abogado estadounidense se caracteriza por un gesto relajado, centrado y fluido, seguro de la situación. Su postura tiende a ser totalmente erguida y su andar es tranquilo, pero sacando partido a su altura, parece ser rápido y enérgico frente a personas de menor estatura. El abogado y ex agente de la KGB se caracteriza por un gesto firme, frío y suspicaz, atento a la situación. Su postura es erguida y, a pesar de su baja estatura, su andar es enérgico, dominante y en cierto grado seductor. Ambos poseen una complexión atlética, fruto del gusto por la práctica de actividades deportivas, siendo el básquetbol el preferido por Obama y las artes marciales por Putin. No habría que ser expertos para formular el análisis anterior, que es de dominio público. En apariencia, esa es la imagen que han decidido proyectar. No obstante, puede que no sea la que realmente es, y mucho menos mantenerse ante cualquier tipo de situación. El cuerpo es el instrumento de nuestros sentimientos, y un experto lo sabe. En el plano político, es vital enmascarar las expresiones. En razón de ello, es complejo interpretar su lenguaje corporal por los siguientes motivos. 1. Su exposición mediática es limitada y generalmente estática. Inclusive, el contacto entre ellos suele ser corto. 2. Sus jefes de seguridad y protocolo realizan el trabajo para matizar sus debilidades y defectos y destacar sus cualidades. 3. Su exposición pública es ensayada numerosas veces y generalmente con un ambiente controlado. 4. Los temas que llegan a tratar en público o en privado suelen ser diplomáticos y cordiales. De los asuntos delicados, los demás funcionarios se encargarán. Y 5. Son entrenados para actuar de diversa forma. Errar es de humanos, por lo que la dimensión visceral que caracteriza a la conducta humana siempre estará presente. Tanto Obama como Putin han mostrado su inconformidad y desagrado ante algunas situaciones, como cualquiera, porque el cuerpo es el instrumento de nuestros sentimientos. En esencia, lo fundamental es desestabilizar al rival. La política es un medio netamente exhibicionista y el ridículo social en el contrincante es la consigna. Para el electorado promedio resulta irrelevante, porque además de detestarla, la misma posición de poder que goza algún personaje y la inercia de los medios generarán automáticamente atributos positivos y las disculpas públicas. El pueblo tan solo desea apreciar un buen espectáculo político. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Esperemos que se hayan quedado con varias reflexiones y que les haya sido de utilidad. También está nuestra página de Facebook, a la cual pueden checar el Ale. Y también, bien, que nos escuchen cada jueves a esta misma hora. Y también está abierto que Si quieren escuchar de algún tema o que hablemos sobre él, que nos hagan llegar sus comentarios por Facebook. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves. Pásenla bien. Chao. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.